De Solaris a Tranqueras. Un caso de conciencia. Una odisea espacial y solo un enemigo, el tiempo. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Un valor imaginario en las montañas de la locura. Un picnic junto al camino hacia una playa de acero. Entre el ángel y la bestia, una danza macabra. Todos nosotros zombies. Los múltiples rostros de los ladrones de cuerpos. Mito, utopía y fantasía. Una apología del nihilismo. Orden y caos, lo bello y lo siniestro. De Solaris a Tranqueras, charlas y relatos de ciencia ficción. Una columna original de Rituales Paganos. Este es el agua y este es el pozo. Bebe hasta saciarte y baja. El caballo es lo blanco del ojo y la oscuridad interna. Este es el pozo. Bebe hasta saciarte y baja. El caballo es lo blanco del ojo y la oscuridad interna. Bebe hasta saciarte y baja. El caballo es lo blanco del ojo y la oscuridad interna. El caballo es lo blanco del ojo y la oscuridad interna. La oscuridad interna. Let me tell you, buddy, there's a faster gun coming over yonder when tomorrow comes. Let me tell you, buddy, and it won't be long till you find yourself singing your last cowboy song. Yippee-ki-yay-yay when the roundup ends. Yippee-ki-yay-yay, and the campfire dims. Yippee-ki-yay-yay, he shouts and he sings, when a cowboy trades his spurs for wings. When they wrap my body in the bin-lin sheet, and I take my 6 hours, pull the boots from my feet. Unsaddle my pony, she'll be itching to roam. I'll be halfway to heaven under horsepower of my own. Yippee-ki-yay-yay when the roundup ends. Yippee-ki-yay-yay in the campfire. Yippee-ki-yay-yay, he shouts and he sings, when a cowboy trades his spurs for wings. Yippee-ki-yay-yay, I'm glory bound, no more jingle jangle, I lay my guns down. Yippee-ki-yay-yay, he shouts and he sings, when a cowboy trades his spurs for wings. When a cowboy trades his spurs for wings. La historia del oeste americano parece conocerse de sobra. Sus paisajes, las llanuras, el desierto, los bosques y las montañas forman parte de un imaginario que compartimos todos. Tienen algo de espejismo, son una alucinación. El cine se encargó de que fuera así casi desde sus inicios, construyendo un relato mítico que tenía mucho de saga épica, pero que ahora se sabe que fue una tragedia. Como otros descubrimientos y conquistas lo fueron, porque siempre hay un ganador y demasiados perdedores. En esa narrativa siempre había los buenos, los muy buenos y los malos malísimos. Nosotros, porque se trataba de eso, éramos los buenos y los otros los malos. El enfrentamiento era una constante entre los colonos, los indios, los vaqueros y los indios, los soldados del séptimo de caballería y los indios. Estos siempre suponían una amenaza, aunque ni siquiera aparecieran en la pantalla y el argumento tratara de otras luchas. También por el control del territorio, esa de los honrados granjeros y de los perversos cuatreros, los pieles rojas estaban al acecho, permanecían escondidos entre las rocas, detrás de los árboles, en lo alto del desfiladero, esperando con sus arcos a que pasara una carreta, una diligencia, casi fundidos con los paisajes panorámicos en tecnicolor y cinemascope que iluminaban el patio de butacas. Había que construir una historia, con mayúscula, porque Estados Unidos era un país joven y de algún modo la buscaron en ese ir hacia el oeste, la última frontera. Bueno, bienvenidos, ¿cómo andan? A esta nueva entrega de Solaris y Atranqueras. Estimados, hoy traje para compartir... A mí que me gustaba la de Cowboy. Un temita que estoy seguro que Zavalla le va a buscar la vuelta, porque esto que acabo de compartir y un poco también en la balada que puse en el inicio, que bueno, es una balada parte de la banda sonora de una película muy muy muy reciente, también fácil de conseguir, de hecho está en Netflix, la balada de Buster Scruggs, de los Coen, de los hermanos Coen, que le venía muy bien, si bien no es de ciencia ficción la película, le venía muy bien porque habla de, bueno, en voz inglesa, cuando un cowboy cambia o negocia sus espuelas por alas. Entonces, en la temática de hoy, que nos vamos a referir especialmente al Space Western o al Western de ciencia ficción, como un subgénero dentro de parangón mayor, creo que le venía muy bien. Y seguro que en el Western todos nos encontramos, porque como decía ahí, es un paisaje que compartimos todos, uh-huh. Es un paisaje que desde nuestra niñez hemos podido compartir a partir de películas, básicamente, pero quiero que sepan también que el Western es un género muy, muy publicado, sobre todo en tierras americanas, en lo que es literatura de ficción, narrativa, y también en cómics y revistas. Es como surge, como ese americanismo empieza a dibujarse, empieza a construirse culturalmente. Uh-huh. Y creo que, bueno, en parte de la introducción también quería traerlo, porque ese lejano oeste y esa última frontera es lo que hace que sea bastante entretenido de charlar, de traer a esta columna y agregarle nuestro componente, que es el de la ciencia ficción, y transformarlo en un nuevo género, y hacia ahí vamos a ir caminando en el recorrido de esta columna. Agarro un western, en el cual todos podemos posicionarnos, uh-huh, y tener una película. Sí. ¿Cuál es la suya, Silveira? Usted que veo que hace así con la cabeza. Qué pregunta, ¿no? Porque tengo una mezcla, un collage de películas. No es el género que más me atrapa, pero sí que... referencias en un montón de películas, hasta dibujos animados, me estoy acordando alguno ahora, pero no retengo el nombre. La verdad es que me agarraste mal parado, me voy. No, Zavalla, me imagino que vos tenés una saga, hasta por lo menos de un pasado bien reciente. La primera película que miré en VHS, cuando me acuerdo de mi casa, de haber comprado el reproductor de videos, mi Panasonic. Y la primera película fue Un Dólar Marcado. Uh-huh. Y era una película que era actuada por un western donde el actor, si no me equivoco, era Robert Redford. Puede ser. Porque Robert Redford no es un actor característico de western, ¿no? Pero me parece que era Robert Redford en esta película Un Dólar Marcado. Y después, bueno, películas de... Creo que uno de los míticos cowboys, John Wayne, La Hora Señalada, por ejemplo. Sí, El Bueno, El Malo y El Feo, un clásico. Harry el Sucio. Y después otro gran actor, y no sé si después terminó dirigiendo, pero sí en su etapa de actor, un clásico de western, Clint Eastwood, sí señor. Ese era hacia dónde iba este recuento, porque seguro que iba a aparecer a Clint Eastwood. Y Clint Eastwood es uno de los que estuvo forjando también este nuevo género y esta fusión. Porque comienza siendo una fusión y vamos a ver cómo termina quizá convirtiéndose en algo nuevo, específico, con sus propiedades únicas. El western en el diccionario, mirá cómo lo definen: género de películas del lejano oeste. Imagínate por dónde hay que empezar la búsqueda, ¿no? Después, la segunda definición es película del lejano oeste. Después, si vas al diccionario panhispánico, que es ese que trae también un poco de los vocablos locales y cómo se ha construido la voz y cómo se han transformado, dice: género cinematográfico ambientado en la época de la conquista y colonización del lejano oeste. La segunda definición dice: película perteneciente a este género. Bueno, a mí me gusta más la segunda, ¿no? Más que nada por un tema de referencia hasta geofísica, geopolítica. Porque si es película referida al lejano oeste o al oeste, me imagino una película en Soriano, en Río Negro, ¿no? Pero estamos de acuerdo que la referencia es en Estados Unidos. Exactamente. Sí, cuando hablamos del oeste, estamos hablando del oeste de Estados Unidos, porque ahí fue donde se construyó todo este mito. Entonces, cuando se agotan un poco las narrativas del lejano oeste, porque vemos que siempre el trasfondo es el mismo, ¿no? Creo que lo podríamos hasta describir de memoria. Los ladrones de bancos, que llegan los forajidos, que llegan de otros pueblos. Exactamente. Y generalmente también el héroe es que llega de otro lado, que viene perseguido por alguien, llega ahí por casualidad, llega ahí porque tiene que refugiarse, que tomar agua, porque lo vienen persiguiendo. Y generalmente llega a un lugar y se termina yendo al final de la película, se termina yendo de vuelta, porque es como una búsqueda del errante. A lo que me refiero es que Clint Eastwood adopta, lo quiero traer, a una película que es un pilar dentro de este nuevo género, de lo que se denominan Space Westerns, que es justamente Space Cowboys. Que lo que hace, dice, la frontera, esa última frontera me quedó corta, me quedó muy chica, las narrativas se han agotado. Lo que hago es que en vez de irme hacia el oeste, me voy hacia el espacio. Y transformo el espacio en ese mismo recorrido. Entonces, donde las leyes pueden parecer también esquivas o inexistentes, donde puede haber forajidos de otro planeta, donde puede haber también esos paisajes nuevos y que generen un misterio y obviamente que provoquen la aventura, ¿no? Porque de eso se trata también un western. Es una aventura que necesariamente tiene que ser llevada dentro de este género en el espacio, ¿tá? Después vinieron otros que dijeron, opa, no necesariamente para convertirse en un space western tiene que ocurrir en el espacio. ¿Qué pasa si yo traigo los aliens al lejano oeste, de verdad? Entonces le agrego un condimento más. Mantengo las características de locación y mantengo las características de paisaje que adornan esta narrativa y le agrego, en vez de poner indios, pongo aliens. Hay una película que se llama Cowboys versus Aliens que bueno, explora toda esta temática, quizá no de la mejor manera, no es una película muy afamada por la crítica. No la vi. No la vio. Por suerte. Yo tampoco la vi. No me he animado. No me he animado. Steven Spielberg, ¿no? Es una película animada, ¿no? Creo que sí. No es animada. ¿No? De hecho, ahora le vamos a dar los detalles de eso, pero actúa Harrison Ford, por ejemplo. Harrison Ford, sí, un viejo conocido del género que... Pero hacia otro lado. Hacia otro lado y dentro de una franquicia que es uno de los emblemas más grandes que hay dentro del Space Western, que es Star Wars. ¿Tá? Hay dos grandes franquicias dentro de esto y ahí de a poquito me voy metiendo dentro de este fandom, ¿tá? Que es justamente Star Trek y Star Wars. Los que ambos proponen exactamente mantener ciertas filosofías y ciertas convenciones de género con aventuras espaciales. Entonces los malos no son los indios en esta oportunidad, como decíamos hoy al comienzo, sino que son cambiados por otro tipo de sujetos que andan ahí en la galaxia generando problemas. Como todo extraterrestre. También dentro de este mundo del cine, que ¿Vieron lo que era la definición? Que no me voy a meter ahora en la parte de la literatura, porque realmente no es uno de los fuertes del western acá en tierras latinas, que generalmente hemos arribado él gracias al cine, no solamente en los largos de películas, sino también en base a sus series. Hay una muy, muy conocida que es Cowboy Bebop, ¿tá? Que eso surge también de la pluma de Sanjiro Watanabe, que es un japonés, ¿tá? Que a partir del manga y del anime transforman un escenario futurista, y ya no solo en el espacio, sino en un escenario futurista de la Tierra. De la Tierra. ¿Verdad? Aventuras de cowboys. Esta serie tiene más de 26 episodios y termina en una película que dicen que es una obra maestra, yo tampoco la vi, ¿tá? Que fue una influencia fundamental para una serie que sí empecé a curiosear y a ver, que la recomiendo ahora sí, que es Firefly, que termina también en una película que es Serenity, que quizá también si hayan visto, estamos hablando del 2002 y 2005, es la película, así que ya estamos trayéndolo bien para acá. Un elemento conector de gran importancia en el Space Western es utilizar el concepto de la última frontera, ese que veíamos, ¿no? Que creo que es de donde se agarra el término para hacer referencia a la conquista. Aunque también hay otros elementos, esto es lo que nos acerca un poco a esa historia de Estados Unidos, que en el cual, están no solamente los indios, sino también aparecen otros malos, que son los confederados, por ejemplo, en el cual hay varias historias que se tratan de qué, de impresionarnos a nosotros mismos, y es por donde el western facilita la ecuación, y de proponernos un ejercicio hacia qué pasaría si estas leyes se borraran y donde apareciera de vuelta quizá la ley de la selva, quizá la ley del más fuerte, quizá el que tenga la verdad es el que maneje mejor un arma, el que ande mejor a caballo. ¿Qué pasa si esas reglas empiezan a ser de vuelta las del origen? Y donde el conquistador, aquel pionero, que eso es muy yanqui, ¿no? Es el decir, con una bandera voy y esa tierra no es de nadie, y clavo una bandera y a partir de ahora es mía. ¿Y qué pasa? Me la van a venir a buscar. ¿Quiénes? Los indios. Y me van a cortar la cabellera. Porque ese es el primer miedo que tiene alguien que se va con una bandera. Y nos metemos con los comanches, nos metemos con una cantidad de cosas. De decir, bueno, ¿de quiénes son estas tierras? Esto no pasaba solamente ahí. Pero te hace reflexionar. Sí. En esta misma mesa estuvimos charlando de lo que pasaba en el Amazonas, de lo que pasaba también en tierra mapuche, cuando hablábamos de Maldonado y toda aquella vuelta que hubo en esas circunstancias. Me interesa una pregunta. Dígale. ¿Vamos a llegar a algún momento en quiénes son los colonos también? ¿Quiénes son los colonos? Porque, esa es la siguiente. Porque usted vio que la corriente migratoria inglesa, ¿no? De alguna manera de la nación de la Gran Bretaña, y específicamente inglesa, porque digamos los países menores de la Gran Bretaña no tienen una corriente migratoria Irlanda tan fuerte definida como, claro, como o Gales. Hay ahí también, a partir de un quiebre en la historia europea, de considerarse algo muy similar a lo que tiene la identidad del pueblo judío, que a grandes rasgos es sentirse el pueblo elegido. Sí. Y es a donde llegar con una deidad también, ¿no? Con una forma de colonizar, con una cultura que viene legitimada por un poder de un dios. Exacto. Creo que has dado bien en el clavo del hilo de esta entrega. Y es justamente una pregunta abierta, porque no, viste que no queda tan claro el porvenir. Sí, muy claro esta historia que vos estás contando y de la manera que ellos revalidan permanentemente esta cuestión. Que no solamente lo han hecho en el cine, sino que esa cultura es bastante más perversa, ¿no? Sí. Que les sí. ha permitido, en ese mismo nombre de una deidad o en el mismo nombre de la libertad, colonizar otros lugares, incluso participar o invadir, justamente en ese con esa bandera de un bien común que poco tiene que ver con la verdad. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. ¿Quién es el colono? ¿De quiénes son estas tierras? ¿De quién es este mundo? Y ahí es donde la ciencia ficción abre su puerta y se plantea posibles escenarios. Porque entonces tienen la misma chance de apropiarse o de establecerse, que no solamente viene en nombre de otra cultura, sino que viene en nombre de otro mundo, los aliens. Uh-huh. En nombre de un dios que ellos creen que existe y que está en Júpiter y que les dice, bueno, hay agua en la Tierra, vayan, coloricen, apropiense. Entonces se empiezan a establecer ese tipo de juegos que están buenos para generar nuevas preguntas. Entonces ahí me voy metiendo en Westworld, que Westworld, no sé si la vieron, es una serie de HBO, Diego, que vos has incursionado, por ejemplo, en Game of Thrones. HBO tiene esas consignas muchas veces de la gran superproducción, sobre todo sobre contenidos originales. Uh-huh. En este caso estamos hablando de una película, una serie, perdón, que es un remake de una película del 73 de Michael Crichton, ¿sabes? Que fue guionista y director de esa película, en el cual se establecía, y déjenme leer la sinopsis porque está muy bueno para ilustrar esta columna. Westworld se refiere a el cumplimiento de ciertas necesidades y deseos humanos dentro de un parque temático en el cual todo el ambiente y todo el escenario y todo el paisaje es de un western, en el cual es atendido por hosts o por anfitriones que son androides. ¿Tá? Entonces, vos llegás a un parque de diversiones, imagínate, en el cual te metés en el mundo del western y es como meterte directamente en una película. Entonces, los androides que están ahí recibiéndote son exactamente una réplica del ser humano. Exacto, no hay manera de distinguirlo. Lo que se propone esto, bueno, y esto no solamente tiene el interés de la gente que es allegada a la ciencia ficción y al propio western, porque no solamente que se combinan elementos, sino que acá se combinan puramente los dos géneros. Uh-huh. Es un western a la vista y por dentro es una película de ciencia ficción. Por dentro y por fuera, porque la narrativa, la estética y la narrativa son... Claro, entonces lo que pasa dentro del parque es un western puro. Lo que pasa fuera del parque ya se convierte más en una película de ciencia ficción, en el cual se establecen una cantidad de eslabones para ir construyendo y atando las tramas que se van generando en el parque. Entiendo. Entonces, vos sos Michael Crichton, lo fundó esto en la película en el 73, pero la gente quizá en el 73 no estaba tan crédula de que esto era posible. Entonces yo creo que ahí Nolan, el hermano de Christopher, uh-huh, Interestelar, sí, y una cantidad de películas más, El Origen, hay una vasta filmografía ahí. No me quiero meter con Nolan, con Christopher, sí con su hermano, que fue el guionista de este, y vio una oportunidad y se lo acercó a HBO, que HBO dijo, sí señor, tiene razón. Let's do it. Y una de las series que anda atrás de las que andan atrás de Game of Thrones en taquilla. Ya pasaron dos temporadas, una en el 2016 y una en el 2018, que son para sentarse y maratonear fuerte. Ahora lo que voy es, vos llegás a un parque, esta es la consigna inicial de la serie, no quiero spoilear tampoco, pero sí quiero ir hacia un punto que me parece que es medular para esto y es parte de la propuesta. Estamos escuchando también de ahí de cortina la banda sonora de esta serie. Llegás como un invitado al parque y te proponen que vos puedas abordar una narrativa de la que vos quieras. Y los huéspedes son, a tu imagen y semejanza, humanos. Uh-huh. Entonces, vos tenés los paisajes típicos. ¿Dónde vas vos, chino, si llegás a un pueblo del lejano oeste? Llegás en un tren y te aparece un pueblo Desconocido, tengo que empezar a indagar. Sí. Y vamos por una cantinita donde está toda la gente, ¿no? Claramente. Vamos para el salón. Vamos al salón, ¿eh? A ver y patear la puerta esa, claro, que de Vaivén. La puerta de Vaivén. Porque además estás vestido de cowboy. Me encanta. Botitas vaqueras y espuelas. Estás vestido de cowboy. Sí. En el salón siempre hay música de piano. Puedo estamos... dos cananitas a cada lado, así con... Podés elegir el atuendo y podés elegir las armas que podés entrar. Obviamente vos entrás armado. Porque parte de lo que te propone este parque no es solamente revivir la esencia de vivir en el lejano oeste, sino que te permite a vos hacer lo que quieras. Y cuando te pedigo hacer lo que quieras, es hacer lo que quieras. Entonces vos podés agarrar. Esas balas no lastiman a los otros humanos, porque hay varios humanos dentro del parque conviviendo con vos, ¿no? No es que estás vos solo con los androides en el parque. Esas balas no lastiman a los humanos. El androide está creado con la que sería la perfección absoluta de una impresión 3D. ¿Está? Uh-huh. Entonces, ven cómo es mucho más creíble hoy que en el 73 esto que estoy diciendo. Sí, entonces, bien. Estos huéspedes tienen narrativas programadas como un menú. Entonces vos entraste al salón, te va a atender el cantinero y te va a decir, tomate una ginebra. Te tomás una ginebra y empezás a bailar. Y ahí va a llegar la madama, te va a ofrecer una de las chicas. Vos vas a poder elegir en una variedad extraordinaria de mujeres que están dispuestas a satisfacer tus deseos más rebuscados, más excéntricos. Donde la plata ahí es de juguete, de modo ya pagaste la entrada al parque. Ahí va. ¿Tá? Entonces, no hay límites. No hay límites. No hay límites económicos, no hay límites morales. Pucha. ¿Tá? Entonces, una de las tramas. ¿Y cómo se empiezan a complejizar las tramas dentro de la cosa? Cuando la inteligencia artificial empieza a chocar contra los desdenes del ser humano. Entonces, cuando se borra la moral, las cosas que empiezan a aparecer son realmente crueles. O sea, había uno que se dedicaba simplemente a ir una y otra vez al parque a matar de manera diferente a esa amante. Un día la descuartizaba, otro día le cortaba la cabeza. Y el tipo obviamente no tenía ningún tipo de, valga la redundancia, de pena. No hay una ley contra el androide, claro. Porque estaban hechos para ahí, para que vos puedas ir y saciarte. Claro, sí. Si vos te agarrabas a rabia con uno, lo que te querés hacer siempre es agarrar y decir, me peleo contigo y descargo el cargador de... Ya la cuarta vez, ya está. O agarro un Winchester y le pego balazo en la cabeza a los niños, como hacía uno. Bueno, se empiezan a generar todo este tumulto y la ciencia ficción te deja reflexionar gracias a ese invento sobre todas estas cosas. ¿Y qué harías vos cuando la moral, ni la ley, ni las leyes morales, ni las leyes sociales, ni las leyes cívicas existen? Y estás en un ambiente que te lo propicia. ¿Tá? Esto es parte del juego de esta serie, es parte del juego de una mezcla donde obviamente no es adrede de que Christian haya guionado esto, que después Nolan lo haya llevado a su adaptación y a su remake dentro de un parque temático que es el Lejano Oeste, justamente por ser ese lugar que propicia la aventura, el libre albedrío sin condena, que no es lo mismo que el libre albedrío con condena. Sí, sin condena, ni legal ni moral. Estamos hablando, claro, acá no hay nada moral, no pasa nada, no pasa absolutamente nada con lo que vos hagas. Es casi la emulación a un videojuego, claro, pero con sensaciones ultra reales. Claro, pero por ejemplo, o sea, vos me estás hablando de la serie, ¿no? Y yo, por ejemplo, o sea, hoy en día te puedo invitarte a que mañana te compres unos lentes de realidad virtual y puedas entrar a un juego donde de alguna manera vos estés simulando lo mismo. Sí, exacto. Ahora, le falta un componente a eso, que es el sentir físico. El corporal, ya hay, digamos, películas de ciencia ficción que la llevan a... Hay componentes que te dejan que vos, siendo Avatar, por ejemplo, que vos sentís físicamente lo mismo que te está transcurriendo en el mundo virtual. ¿Tá? Matrix. Vos te metés en la matriz y sentís todo. De hecho, si morís dentro de la matriz, morís en el mundo real. cosas como esa existen, son posibles, pero esto juega con eso, ¿no? Con la carne y con el hueso, porque vos ves, aunque sean de mentira, vos le ves saltar la sangre y las tripas al que estás matando. La sentís. Si te pegan una trompada, la sentís. No te van a matar, porque los androides no tienen dentro de su código, de su programación, la imposibilidad de matar a uno de los huéspedes, de los humanos. Las balas no te hacen daño, pero si te pegan una trompada, te la pegan. Cuando tenés sexo, lo tenés de verdad. No hay ninguna diferencia entre esa mujer androide y una mujer... Hablo de mujeres porque generalmente se da dentro de las narrativas que hay el sexo convencional. No han mostrado, por lo menos en estas dos temporadas, otra cosa que se podría dar fácilmente, ¿no? Me refiero a que ese contacto físico carnal también es real, ¿tá? Y esto trasciende y va hacia ahí, Diego, también a la pregunta que vos bien hacías hoy. Y bueno, ya encaminándome a mi reflexión final, es ¿quiénes son los dueños de esto? Porque lo que pasa es que el androide se empieza a preguntar si eso que le hacen es correcto, si él tiene que necesariamente despertarse cada día y cumplir con ciertas narrativas que le son dadas, ¿tá? Y en base a ciertos comportamientos del humano ellos tienen que comportarse de cierta forma y acompañarlos en sus travesías, sus aventuras, no importa lo rebuscada y caprichosa que sea, empieza ese despertar. Y la pregunta que la ciencia ficción nuevamente se hace, y que siempre se hace, es cuando ahora en la robótica y el mundo de los robots, lo hablábamos cuando hablábamos de cyberpunk, empiecen a tomar otro calor y empiecen a aproximarse realmente a una interacción real y propia de este mundo. ¿Son o no son dueños también de este mundo? Lo hablamos cuando arrancamos hablando de los animales, sí, de que eran también dueños de este mundo. ¿Son los androides que nosotros creamos dignos de ser declarados colonos, de ser declarados ciudadanos, de ser declarados personas? No le diferencia nada. Simplemente que en vez de ser de tripa de verdad, es tripa de silicona. Entonces, que sea tripa, ¿eso significa ser humano? Ese androide y ese despertar de la inteligencia artificial empieza a hacerse esas preguntas, empieza la clásica rebelión, y dentro de un escenario de western empieza los tiros. Empiezan las peleas, empieza la acción, la aventura, que hacen que la verdad que la serie sea una serie divina para seguir, muy entretenida y a su vez con una cantidad de un trasfondo filosófico, con una cantidad de preguntas como estas que estoy arañando la superficie nomás. Quiero que ustedes mismos se hagan ese tipo de preguntas. Westworld. Sí, fue una de las series que en el momento en el cual el año 2016-2017 se anunciaba que Game of Thrones iba a estar parado por la grabación de su octava temporada o séptima y octava temporada, con periodos largos de no estar como de alguna manera terminada y no haber como una oferta de HBO, fue una de las que se pretendió ocupara un lugar que dejaba como vacío Game of Thrones. Sí, lo logró mucho en Estados Unidos, hay y en Europa son de donde... No es casualidad quizá que el primer mundo sea el que más mira series de este estilo, simplemente por la proximidad que tiene de ese mundo, tanto el virtual que vos hablabas como el robótico, que creo que se ven más hoy en día en la propia calle del primer mundo, pero en el cual siempre terminamos haciéndole las mismas preguntas y siempre terminamos inspeccionándonos a nosotros mismos como ser humano, y qué es lo que pasaría y qué es lo que haríamos si las circunstancias de Marco cambiaran. Y esto te lo propone con un atractivo que va especialmente hacia la carne y hacia el deseo. Y el western, ellos encontraron que era el lugar donde el ser humano mejor podía expresarse desde ese lugar de totalmente despojado de pudor. El western donde todo lo vale. Todo más o menos podemos imaginar esas escenas donde bueno, la carne es carne. Para la temporada 2, y ya voy terminando, ellos se dan cuenta, los que están detrás del parque, de todo esto, y lo que empiezan a hacer para poder reentrenar a sus propios androides es grabar lo que hacen los humanos dentro del parque. Terrible. Grabar. Para intentar generar en los androides algo. Exactamente, la conducta humana. poder identificar realmente cuál es la conducta humana, más allá de lo que decimos que el humano hace y cómo el humano procede ante cierta circunstancia, sacale las reglas de la moral, las leyes, uh-huh, cosas, y ahí te vas a encontrar con el verdadero código primario. Yo estoy bastante de acuerdo con eso. Estoy bastante de acuerdo. Creo que en realidad no sé, es un experimento que es muy interesante, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que las leyes, la moral, la ética rigen toda la vida en sociedad, porque en realidad parten de ahí, ¿no? O sea, cuando se empiezan a generar las primeras culturas, las primeras sociedades, cuando, bueno, para, no podés estar haciendo esto todo el tiempo, ¿no? Vamos a inventar algo que se llame moral, vamos a inventar algo que se llame ética. De hecho, filosóficamente está súper estudiado y hay millones de teorías y de cosas escritas sobre eso que determinan el comportamiento del ser humano. Sí, igual moral y como de alguna manera la policía de comportamiento, que es un poco la cultura, que es lo que hace diferente al ser humano de los animales o de su conducta, o sea, de sus funciones más originales, animalescas, por asociarlos a algo. La ética, estamos hablando de un término asociado al mundo del trabajo y al ejercicio de las profesiones. No, porque lo ético viene es como en otra fase, porque a veces hablamos como de sinónimos, sí, ética y moral, y no son sinónimos. No, lo digo de la ética desde el marco regulatorio de las actitudes para con el otro. Claro, con el otro. Ah, claro, sí, claro. Después está la ética protestante, el espíritu capitalista, Weber y demás. Sí, lo digo por el lado de incluso... Pues digo porque también la cuestión de la moral, que tiene mucho que ver con lo religioso, ¿no? O sea, la cuestión del régimen de los comportamientos que son los adecuados, los debidos, muchas veces tiene que ver con la aparición del ser humano profesando la fe a alguien que me enseñó a ser con los demás, que me dejó un legado de ser con los demás, ¿no? Que eso sí, como con la filosofía y con la moral tiene mucho que ver, y que también hay grandes diferencias hoy en día con lo que vos estás diciendo para Europa y América del Norte, o Estados Unidos en específico, y también con todo lo que es totalmente casi que inexplorado, o muy mínimamente inexplorado, con lo que es Oriente. Sí. Porque hay una historia totalmente diferente en Oriente, y donde además podemos hablar de tierras como la japonesa, o como, bueno, hoy en día China con saliendo como de alguna manera a pelear lo que son cuestiones de tiempo histórico en adelantos tecnológicos, y ahí hay una moral que no sé si diferente, pero es otra moral. Es otra moral por sus propias tradiciones. De hecho, cuando hace un ratito cuando estabas hablando de ese devenir, digamos, de los ingleses y su aparición en América del Norte, también hay que recordar que a principios del siglo XI, XII, en las últimas incursiones de los vikingos de la zona de Noruega y demás, fueron terminando desembarcando en esta zona y terminas generando un desplazamiento donde, si para responder la pregunta, no hay tierra y ese ha sido el devenir constante de la historia del ser humano, ¿no? O sea, ir como haciéndose de lugares para su desarrollo de ya sea económico, político, social, más que nada en esas tres variables que son las fundamentales y que explican mucho la incursión del ser humano en otros lugares, ¿no? Expediciones y demás, y bueno, y después termina con ese enganche y con ese relajo de morales, éticas, culturas, tradiciones y demás. Usted sí, lo ha dicho. Además, es interesante esto de las series, ¿no? Que hoy en día están como rescatando mucho de lo que son las cuestiones como más fundacionales. Y unas eligen una narrativa histórica y otras mezclan estas narrativas históricas con cuestiones más, no sé, en este caso desde la ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Creo que no me acerqué a esta serie, ¿no? Pero para explicar como un meollo de la actualidad, que es hacia dónde vamos. Exacto, eso. Son problemas que nos vamos a enfrentar en breve. Claro. No es inspeccionar solamente hacia atrás y, bueno, revisarnos sobre cuestiones pasadas. Es simplemente traer escenarios del pasado, construir narrativas en las cuales nos podemos sentir cómodos porque nos afincamos dentro de lo que es real, pero a su vez nos hacemos preguntas que vienen para adelante, preguntas que van a aparecer en la mesa rápido, pronto, y por eso no son ningunos tontos esta gente de HBO para pensar que algo que en el 73 tuvo su éxito pero quedó medio tibio, es justamente un problema de que fue adelantado en la época y no pudo generar ese feeling y esa cercanía con el espectador como lo podían hacer hoy. Pues no había la inquietud quizá, y hoy estamos con otra efervescencia. Y ahí apareció Jonathan Nolan, el hermano chico de el Johnny y el Chris. De Christopher, que no es ningún tonto, ¿no? Tampoco es su primera incursión en el cine, de hecho estuvo dentro de del guión de Interestelar. Otra película de ciencia ficción que se mete con los agujeros negros y demás, que en algún momento quizá volvemos a encontrarnos en este camino de Solaris. ¿Sabes lo que veo interesante también de esa reflexión? Es, y más siendo un poco más acá en el tiempo y en lo contemporáneo, es todos los movimientos que han, no solamente por ejemplo la comunidad charrúa en Uruguay, todo lo que pasó en los últimos días en Ecuador con respecto a los pobladores nativos del pueblo originario, lo mismo que pasó en Brasil y que está pasando con el tema de la Amazonia, en Bolivia con un presidente también de la comunidad indígena, ¿no? O sea, también como que en algunos lugares se da un poco vuelta la torta, en otros está un poco más complicado, porque no hay que ir tan lejos como para ver esa dicotomía de oprimido y opresor en la historia. No sé, me parecía que estaba quizá bueno verlo por ahí, ese reflejo también que se da en nuestras sociedades. Excelente, Chino. Excelente, gracias también por prenderse en la conversa. Yo quiero dar por cerrado que tenemos todavía programón por delante. Vamos a ir con un temita de cierre, Nico. Este es un tema que apareció y que lo conocí en la serie Twin Peaks, que tampoco es de ciencia ficción, pero... Esa la tengo para ver. Pero mirá, viste que al final de cada episodio hay un acto musical dentro de un bar que se llama The Roadhouse, que bueno, que presentan una performance... Y bueno, y una música muy muy muy apegada a la serie, muy en el tono de la serie, que me parecía que venía también a traernos acá un cierre de armónico con un nombre peculiar para una canción de hoy en día, que es Mi Lejano Oeste, My White West, interpretada por Lizzie. Nos despedimos hasta la próxima entrega de Solares y Tranqueras. Muchas gracias por su atención. Are you out there? Take away my fear. I haven't lost my hope, even though.